Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. En este nuevo segmento haremos un recorrido musical con canciones que hablan de naciones, de países, de continentes. E iniciamos con una agrupación que tuvo un gran impacto en la década de los 80. Hablamos del grupo Toto y esta canción fue escrita por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro y se convirtió en un gran éxito de la banda, llegando al número uno en Estados Unidos. Toto con África. Para muchos, la canción más conocida del grupo Toto fue muy famosa en 1983, año en el que alcanzó el primer lugar en Estados Unidos. Una canción de su disco Toto 4 del año 1982. Y continuamos con un clásico de la música de los 80s de la banda británica The Vapors, una canción que habla de Japón y el intro ya marca este tema gracias a un acorde oriental. The Vapors con Turning Japanese. Me too. In Japanese, una canción de la banda británica The Vapors, que fue lanzada en enero del año 1980. Y seguimos en Japón con la agrupación alemana Alphaville, que conquistó toda Europa y parte de Estados Unidos con esta canción, Big in Japan. Crystal beds are so flakes all around my head. Big in Japan de Alphaville, una canción que conquistó Europa y parte de Estados Unidos. Alphaville, una agrupación que recibe su nombre en homenaje al primer grupo de su integrante, Holly Johnson, que más tarde crearía Frankie Goes to Hollywood. Y de Japón pasamos a China con David Bowie, que en 1983 volvió a resurgir con fuerza con un álbum que lo catapultó de nuevo a la cima con un nuevo aspecto y estilo. Y en ese álbum llamado Let's Dance estaba también esta canción, China Girl, David Bowie. China Girl, de David Bowie, una canción del que hasta la fecha ha sido el disco más exitoso del desaparecido cantante y actor británico David Bowie. Let's Dance, La producción de Nile Rodgers hizo que en 1983 ese disco fuera el segundo más vendido del año, solo detrás de Thriller de Michael Jackson. Todo un logro para David Bowie. Y de China vamos ahora a Egipto con el grupo femenino de Bangles, con esta canción que habla del país de las milenarias pirámides y que llegó al primer lugar de Estados Unidos en 1986. Walk Like an Egyptian, Las Bangles. Okay, we're gonna do one more. Yeah. Like an Egyptian, Las Bangles con un número uno en los listados norteamericanos en 1986. Y de Egipto pasamos a la tierra de allá abajo, la tierra de los canguros, Men at Work, una banda de rock australiana influenciada por el reggae de principios de los años 80 que llegó al primer lugar en todo el mundo con este gran éxito, Down Under. A fighter come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men below. Take cover. my muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Forget us now and mention her. FM 94.9. No necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Happy Hour. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora el legendario grupo sueco ABBA, que tras casi 4 décadas separados, ha regresado con nueva música en este 2021. Pero vamos 45 años atrás, a 1976, cuando llegaron al número uno en el Reino Unido con Dancing Queen. Dancing Queen con el grupo ABBA, una canción que aparece en un curioso listado de canciones que científicamente y en teoría hacen sentir mejor a las personas al escucharlas. Es decir, canciones que influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Dancing Queen llegó al número uno en Inglaterra en 1976. Y ahora una artista que fue descubierta por el sello Chrysalis en 1979 en un pequeño local de Nueva York. Se trata de Pat Benatar, que en el año 1985 cosechó un gran éxito con esta canción, We Belong. Con Pat Benatar, canción que llegó al quinto lugar en 1985. Y seguimos ahora con una artista canadiense que tuvo una gloriosa etapa en la década de los 90. Escuchemos a Alanis Morissette con su gran éxito, You Learn. Down. un éxito de Jagged Little Pill, que fue el tercer disco de Alanis Morissette y marcó un antes y un después en la escena musical de los 90. El disco fue lanzado en 1995. Y seguimos en Canadá con la canción con la que el grupo Nickelback se hizo conocido en todo el mundo, How You Remind Me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. El sonido del grupo de rock más importante de la primera década del 2000 en Canadá, Nickelback, con la voz de Chad Kroeger y su gran éxito, How You Remind Me. Y seguimos ahora con la que fue la canción debut del grupo Smash Mouth en 1997, Walking on the Sun. They'll come and buy it just to stay in. click. So don't you make act now. Supplies are running out. Along with your still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it be out tomorrow. But if we off the shine, you might as well be walking on the sun. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got some choke up info. Kiss on the close up, Mr. Where's the can reform? No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. Use it in your neighborhood. It's under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late. Smash Mouth, un grupo alegre que nació en San José, California, en 1994 y cuyo objetivo era divertir con su música. Y lo lograron en 1997 con esta canción, Walking on the Sun. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, el grupo Saigon Kick, que se formó en 1988 en la Florida. Y en 1992 lanzaron este tema que se convirtió en su canción más exitosa y popular. Saigon Kick con Love is on the Way.